It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Jugador, venía una pelota y había que resolver allí vestido de traje y todo. Y se permitió esa bellísima jugada para devolver la pelota a la cancha. Diego entra en la gloria, entra en la posteridad. Diego es leyenda, Diego es mito. Diego es el amigo que se nos va y que costará llenar su lugar. Porque no bastará con que aparezca un gran jugador de fútbol, que los hay. Será necesario que pueda tener esa personalidad de Diego, completarse en su lucha y en sus sueños, en su pelea y en su entrega. Por eso estamos despidiendo a alguien que fue único. Lo acompaña la gloria como respuesta a tanta búsqueda, a tanta pelea, a tanta lucha. Se va el sol, llega la noche. Y sin embargo, nosotros estaremos siempre habitados por ese resplandor que queda al lado de la tumba de Diego Armando Maradona. Siempre será un sol que ilumine el fútbol, que ilumine nuestras charlas, que ilumine nuestros asados, que ilumine nuestro amor por ese juego que él cultivó como ninguno. Adiós, Diego. Adiós, te dice el país. Y me permito por primera vez ese tuteo. Ahora salgo del usted que nos unió siempre para decirte: sos el más grande de todos, Diego. Sos incomparable, sos para siempre. Sos el amor que sentimos por el fútbol hecho persona. Por eso, como vos mismo dijiste, vos te quedás acá. Hasta siempre, Diego. Y a mi mamá. viernes va a ser igual. Buenas noches, hermano Colón. Buenas noches, un viernes más acá poniéndole el pecho. Es obvio, como dice Mauro, seguro comparte mi amigo Dani. No es un viernes más, falleció el más grande del fútbol, innegable para este programa y para cualquiera que entienda un poco el fútbol, de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona. Buenas noches, Dani. Qué fuerte, buenas noches. Qué fuerte, ¿no? Me quedé shockeado con lo de Víctor Hugo, no lo había escuchado. Yo tampoco. Sí. Difícil decir algo después de tamañas palabras del maestro. Sí, sí. Y creo que como decíamos la otra vez, ¿no? Más allá de lo adentro de la cancha, es único. El cómo Maradona es único. No, creo que no hay otro personaje contemporáneo de ningún ámbito que reúna todo lo que reunió Diego. Y tan amado como Diego, ¿no? Más allá que hay un par de estúpidos, ¿no? Pero bueno. Una cuestión estadística. Como todos los viernes, eso sí, seguimos en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Las redes son las mismas de siempre, los teléfonos son los mismos de siempre. Ah, bueno. Los viernes nos podemos tomar estas licencias, porque total, los que nos escuchan tienen el celular. Entonces te dicen, no, sí, no, dale, ¿sabías esto vos? Entonces, con eso nos arreglamos también. Exacto. ¿Sabías que un 27 de noviembre, pero de 1887, se funda el primer club argentino de fútbol, que es el Quilmes Atlético Club? 133 años. Hay una polémica con ese tema, ¿no? Con Gimnasia de Esgrima, de La Plata. De La Plata. Se disputan, pero oficialmente es como dice Mauro, ¿no? Pero bueno, cabe aclarar porque está esa disputa. Quilmes, que dicen que hizo uno de los homenajes, uno de los clubes que hizo el homenaje más emotivo en el video, que yo no lo vi. Hay cosas que hubo tanto material que... Y uno tampoco estaba de ánimo para ver tantas cosas. Yo creo que todavía falta llorarlo mucho al Diego. En el 2016, Argentina gana la Copa Davis. Estaba el Diego también. Y en 1940 nace Bruce Lee y en 1942 nace Jimi Hendrix. Y ayer fue el Día del Humorista por el nacimiento de nuestro querido y siempre presente todos los viernes, don Roberto Fontana Rosa. ¿Querés que arranquemos con un tema? Vamos a arrancar con un temita. No trajimos toda la batería de vuelta de los temas que le cantan al Diego, que están buenos, pero bueno, para tampoco para no agobiar, ¿no? Para mezclar un poquito, pero sí trajimos un tema que canta el Diego. Así que, todo bien, si canta el Diego, canta con un calamardo, así que Coquito, le vamos para adelante con ese. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy alguien medio sin receta y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdido será el túnel del amor. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo es así. No puedo ni quiero cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de Dios es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. De nuestro lado sala, Señor. Tendría que aprender a pedir perdón. Esta vez el esclavo se escapó. Esta vez el esclavo se escapó. No puedo cambiar. No voy a cambiar. Bueno, Mi enfermedad, de Fabi Cantilo, ¿no? El Diego escuchó este tema y dijo: sí, ¿no es de Fabi Cantilo? No. ¿Es de Calamaro? Es de Calamaro, pero parece que es de Cantilo, sigo insistiendo. La hizo famosa Cantilo y Diego, cuando vuelve a Sevilla, pide la versión de Fabi Cantilo, que la cantó antes que Andrés, pero es de Andrés. Y cuenta Fabi Cantilo que tenía miedo, que ya no sabía que habían elegido el tema, que Diego había elegido el tema, y que tenía miedo que pierda el Sevilla. Sí. Porque si no va a quedar como re mufa, re de drapie. Sí. Así que bueno. Vamos a las noticias de té. Bueno. Vamos a empezar cronológicamente todo lo que sucedió esta semana. Trataremos los Pumas, en otra gran actuación, empataron con el local Australia por el torneo de Tres Naciones 15-15. Otra vez todos los puntos de Nico Sánchez que hablábamos la semana pasada, ¿no? Mirá, haciendo... si jugáramos con los 15. Sí. Y tiene chances por primera vez de ganar este torneo. Juega Australia, Nueva Zelanda, o sea, es dificilísimo, pero mañana vuelve a jugar con los All Blacks a las 5 de la mañana. No lo voy a ver en directo, pero creo que va a ser un momento muy emotivo. Sobre todo antes de empezar el partido, con el himno y todo eso, que los Pumas siempre se caracterizaron por hacer emocionar cantando el himno, y bueno, ahora lo están acompañando con resultados. Quizás me levante. No levantarme, por supuesto. Abrir un ojo. Quizás abra un ojo. Capaz que existe la posibilidad de que te hagas pis, te levantás, mirás el reloj, son 5:30, ¡pum! Generalmente a esa hora me meo encima. Bueno, es una linda hora. Finalmente la sangre nueva del tenis, Colón, llegó a Londres. Hablábamos la semana pasada de las semifinales. Y el ruso Medvedev, el que se parece al oficinista, ese chico ruso que parece oficinista, flaco, alto, que juega fenómeno, que le ganó a Djokovic en la semifinal. Y en la final superó a nuestro amigo Dominic Thiem, que le había ganado a Rafa Nadal, que sigue sin poder ganar el Master, ¿no? El título que se le esquiva. Por 4-6, 7-6, 7-2 en el tiebreak y 6-4 en el tercero. En un partido muy parejo, muy parejo. Y bueno, es lógico, ¿no? Después de tantos años de los tres grandes, capaz que de los tres grandes de la historia, los mejores, ¿no? Por lo menos en cantidad de Grand Slam, es así. Bueno, veremos cómo sigue. Vamos un poquito a hablar de fútbol. La Libertadores, River empató, mereció más en una cancha que... No un gran partido, pero bueno. Es un buen resultado empatar 1-1 y es favorito para la revancha. Boca, como todos sabemos, por las razones del Diego, no jugó. Y Racing y Flamengo, para terminar con los equipos argentinos, fue el mejor partido, un partidazo, que no lo vi, pero vi el resumen. Después no voy a mentir, no lo vi, no me senté a verlo, pero vi el resumen. Flamengo es un gran equipo, probablemente es el equipo que más figuras tenga de Sudamérica. Mucha plata, ataca muy bien, pero deja, te da posibilidades. Y bueno, Racing tiene buenos delanteros, ¿no? Le anularon un gol a Lisandro López, que la verdad que si había gente, no sé si terminaba el partido. Vergonzoso. Porque en esta vez, nosotros somos tan críticos, el VAR intervino dos veces, una para anularle un gol a Racing y otra para expulsar a un brasilero, las dos veces bien. Pero en la jugada, no sé si lo viste el gol, que lo anularon, si lo vieron. Va el defensor de Flamengo flojo, el de Racing se la saca, hay un leve contacto, pero el juez no cobra nada, tira al centro, es gol de Lisandro López, y cuando Lisandro López hace el gol, el referí dice no, fau ahí. Riña levantó la bandera. No fue el offside. No, pero levantó la bandera porque yo pensé, ya se puede decir la jugada, pensé que había cobrado offside. No sé, pero cuando sale el centro que vos decís, ¿no? El primer centro de todos, que es el más dudoso, que no hay, me parece. No, claro, no, pero él cobra fau. Cobra fau del chileno Mena, no me acuerdo, el lateral brasilero creo que es, pero no lo cobra en el momento. O sea, ¿qué vas a esperar que tire el centro y haga el gol? Si vos ves fau del delantero al defensor, que para mí no fue fau, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Vos me estás hablando de la segunda jugada, el gol de Raniero, me parece. Ah, puede ser. Yo te digo el gol de Lisandro. Pero que fue anulado. Fue anulado, pero no por el VAR. Por un full al costado. Por un full al costado. Por el VAR. Le avisan del VAR. Porque el juez le dice le hace como que siga la jugada. No se sabe. Pero perdón. Sí. Si es el VAR, supuestamente te llama a revisión, ¿no? Te dice, claro. Vení, míralo. Sí, claro. Fue a ver. No fue así. El árbitro anuló. Dijo, no, cuando... la jugada es como dice Mauro, lo toca al lateral, tira al centro, referí, y se decía, tira al centro, hace el gol, y ahí dice, no, Fauay. No me acuerdo si era de Arrascaeta o Ribeiro. Me parece que era Ribeiro. Me parece que sí, era el... Bueno, la revancha creo que, si bien Flamengo favorito, tiene sus chances Racing. Si por ahí mete un gol y no está en una gran noche Flamengo, tiene sus chances. ¿No? Está, bueno, sí, está difícil. Lo mejor de la Copa Libertadores, siguiendo el DT de Gremio de Porto Alegre, el gran Renato Portaluppi. Para el que no lo vio, jugó el Mundial 90 para Brasil, un delantero grandote, un crack, un loco lindo, pero un crack, un atorrante, que dirigió el partido del Gremio con la 10 de Maradona. ¿Quién? Renato Portaluppi. Ah, sí, el DT de Gremio. El DT de Gremio. Y la verdad que, bueno, tenía unos huevos bárbaros, ¿no? Porque el tipo no es italiano ni napolitano, es brasilero, ¿no? Y yo pensaba un técnico argentino dirigiendo, no sé, cualquiera con la camiseta de Pelé, ¿no? En un caso contrario. Y no lo veo, la verdad. Y la verdad que felicitaciones acá al Renato, que se ganó unos porotos. Sí. Entró en ese partido del 90. Sí, entró. Wow. Hay una foto con Diego saludándose cuando termina el partido. Y no sé si no le cambió la camiseta, por eso la camiseta que tenía ayer, no sé si no era esa. Ah, mucho más aún valorable el gesto. Paréntesis, para que sepan quién es Renato Portaluppi, el Turco García fue al casamiento, no sé dónde habían jugado juntos, y una semana estuvo el Turco García en el hotel, era por el fin de semana y se quedó una semana con Renato Portaluppi, gran amigo de la casa. Cerramos paréntesis. Vamos a la Sudamericana para terminar con la actualidad. Gran triunfo del Rojo, que ya lo deja casi clasificado con un 4-1. Me sorprendió que Pusineri no lleve los titulares mañana. Yo jugaría con los titulares mañana. No guardaría tanto para jugar con Fénix. Me sorprendió eso, pero bueno. Me sorprendió a mí, capaz que a ustedes no. Sorprendernos seguramente no, porque estaba muy en duda eso si iba a seguir con... Es un mix en realidad, donde sí el 70% es juveniles y el 30% son titulares. Así que estaba en duda eso, no sé, ¿va a salir así, Mauro? ¿Un mix 70-30? ¿Cómo? La verdad que estuve buscando, no encontré información cierta. Es un peligro que ese muchacho haga eso. ¿Un llamado a la seguridad? Bueno, perdón, acá no podemos dejar de denunciar una injusticia cuando la vemos. No sé cómo va a formar. Pero él venía insistiendo con que había que moderar las cargas. Claro, en realidad él como que ya lo tiene todo diagramado, anticipado en cuanto a las cargas y los desgastes. Y la rotación. Perfecto. Mientras de los resultados, vamos para adelante, ¿no? Yo rescato que hubo tres jugadores, que lo primero hubo cuatro jugadores distintos en convertir goles y... que fueron tres jugadores que hicieron el primer gol con la camiseta, que eso es muy importante. Sí. Claro. Más que nada para los dos pibes de la casa. Muy bien. Salud. Por el Diego. Lanús perdió 2-1 en la altura de La Paz. Y creo que tiene grandes chances de pasar, ¿no? Sí, con el 1-0 ya pasa, ¿no? Con el 1-0 pasa y creo que es un equipo superior. Y bueno, siempre jugar en La Paz no es fácil. También intervino el VAR anulando un gol en el último minuto que hubiera modificado las chances en la revancha. Bien anulado. Bien anulado. Bien anulado. No hablamos del VAR de Independiente. A ver... Me había olvidado. Yo porque vos, quiero... situaciones muy complejas. ¿Vos lo viste? Muy no, rara. No lo viste. Ah, bueno. Qué lástima. Vamos a explicarlo. Qué lástima. Explícame. Por favor, Mauro. La primera jugada, viene un muchacho de Fénix con la pelota. Pelota casi dominada, porque en un momento la adelanta. Y lo madruga el Tuco Hernández. Muy bien, le gana la posición. Con mucha categoría pone el cuerpo y se dispone a salir jugando. A lo que el muchacho de Fénix deja la plancha. Porque de bruto. Y se la pega directamente en el empeine. La canilla. Lo agarra, canilla, empeine. Hermosa, hermosa. ¿Quién no ha pegado una de esas jugando a la pelota, no? Entre nosotros. Vos tenías 4 o 5 por partido. Sí. Bueno, son las cosas del marcador de punta, de ese tipo de cosas. Y le saca amarilla el juez. Y lo llaman para revisar la jugada. El tipo la ve. No había duda que era roja, por ningún lado. Y el comentarista de la tele diciendo, bueno, pero no tiene la intención, porque viene con la pelota dominada él. No, dominada no, porque se la sacaron, se durmió una milésima de segundo y se la durmieron. Tan dominada no la tenía. Y después le pone un planchazo. ¿Dónde? ¿Qué estamos discutiendo? Y después el... Perdón, lo expulsó. Y lo expulsa. Lo expulsa. O sea, mal expulsado. Yo disiento con mi amigo Mauro. No, por favor, sí, me retiro y me voy. No coincidimos mucho futbolísticamente. Claro, claro que sí. Estoy con el relator porque explica muy bien el relator. ¿Quién es? Bueno, me están matando. Pero me están rompiendo el corazón. El fútbol es así, amiguito. Es disentir. Yo no sé si puedo... Mirá bueno. Vos, no, para mí era roja. Y después, ¿y el penal? ¿Qué te pareció? Cualquier cosa. Ah, una vergüenza. Ah, eso una sí. Vergüenza, bueno. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que nos pasan a veces. Bueno. El penal cobra Barbosa, un penal llovido yendo para atrás. No levanta ni los brazos ni nada. Y el otro se agarra la cabeza, se tira. Penal. No, entonces le dicen, andá y fíjate en el VAR, ya que está el VAR, fíjate que no hay nada. No, no necesito revisión. Y además, ¿cómo no le avisaron? Entonces, ¿cómo es? El VAR te llama, vos lo pedís como referí. No, el VAR te llama. Supuestamente. Pero él no, el referí, al decir no necesito revisión, no está diciéndole al VAR, no me rompa la bola, no me diga de verlo. Y el VAR tiene que actuar de oficio y decir, che, mirá que... No, venía a verla igual. Acá. El VAR tendría que decirle, venía a verla igual. Bueno, rarísima. Es así, no hay duda y seguro coincido con Mauro, pero... Rarísimo. Bueno, es como, ¿te acordás lo que hablábamos la otra vez de la selección? Que el VAR le insistía al referee colombiano que cobre penal de Armani, que le mostraban una imagen y le decía, no, pero hay contacto, como, y él se mantuvo firme. Por eso, tío, el VAR es el que te llama para que vos la veas, pero en realidad la última palabra siempre la tiene el árbitro. Igual está mal el VAR y muerte al VAR. Ya lo dijo Fontana Rosa, el día que le tiremos un misilazo al VAR, se acaban los problemas. Unión perdió 1-0 en Brasil con Bahía. Y bueno, está abierta la serie, un equipo brasilero chico, pero bueno, vamos con los tatengues por ahí a ponerle una fichita. Tiene que cuidarse de no recibir un gol pronto de local, que fue lo que le pasó con Emelec. Claro. Jugando de local el primer partido, que enseguida lo madrugaron con un gol, después lo pudo empatar y después lo ganó allá en Ecuador. En Ecuador, bueno, hay paciencia, el partido dura 95 minutos o más ahora con el tema de los cables y todo. Y para cerrar, Defensa y Justicia, que para mí es el que más difícil la tiene, más allá de que juega muy bien, es un equipo muy valiente, Defensa y Justicia, con los recursos que tiene, un equipo que ataca todo el tiempo, trata de atacar, obviamente a veces el rival juega y no te deja, muy Muy valiente, reitero, y muy lindo para ver. Empató 1-1, vamos a ver, ojalá que se le dé allá en Brasil. ¿Cuánto tarda Hernán Crespo en agarrar uno de los cinco grandes? Cuatro, si ponemos que a Boca no lo va a dirigir. Cuando se vaya Gallardo. ¿Cuándo se vaya Gallardo o va Crespo? Para mí sí. Mira vos. Por la forma que juegan sus equipos, ¿eh? Ya lo demostró en Banfield, ¿no? Creo que juegan en un estilo ofensivo y el estilo que toda la vida tuvo River, ¿no? Que yo me lo digo como hincha. No sé ustedes qué opinan, pero bueno. No, está bien. A mí no tengo muy identificado a Crespo como para decir, sí, este equipo es de Crespo. No, y tiene el gen que es un jugador del club y bueno, por eso consagrado. También eso suma. Saludamos a la Peña Merlo, siempre presente. Levantamos nuestro puño para toda la gente de allí. Bien, entonces vamos a dedicarle un tema. Porque sí. Levantar un puño de acá, encima no lo ven, ¿viste? Vamos a dedicarle un tema, por lo menos lo pueden oír. Entonces vamos a pedir Necesito tu amor de Charlie. Y después le podemos poner un Iggy Pop ahí. Vamos mezclando nacional e internacional. Y hacer un tecito frío, pues hace calor. Por favor, Coquito, buenas noches. We'll be right back. beckons from the dark. I've made my bed, but I can't rest my head while I still swim with sharks. Everyone needs something. Sometimes they don't know why. But so much could be misunderstood in the blink of an eye. So I take a little bad with the good. It still ain't black and white. You gotta deal with the real. Por favor, Dani. Sí, sí, seguimos. Bueno, para finalizar la Sudamericana, en un gran partido de fútbol, Vélez le ganó al Deportivo Cali 2-0. Otro bar polémico. Otro bar polémico. Ese lo vi en vivo. Bueno, explíquelo, ¿cómo fue el bar? Un centro desde la derecha de los colombianos que estaban yendo al frente, jugando muy bien. Yo los hacía más limitados en sus características ofensivas. No, bien equipo colombiano, yendo y descuidándose. Tiran un centro de la derecha. Estaban bailando el defensor y el delantero, pero ninguno de los dos se estaba agarrando, se estaba haciendo algo. Y cuando se estaban tanteando, ya llegó el centro y el tipo ¡tup!, metió el cabezazo adentro, bien, el arquero se giró, poco pudo hacer, y salieron, lo festejaron y cambiaron el numerito, pusieron 0-1, y después revisó el VAR y yo quería que lo anulen por Vélez, pero porque es un equipo argentino. Pero no era full y se lo anularon. Dije, Bueno, malísimo entonces. Muy malo. Bueno, la revancha, creo que la Vélez también tiene grandes posibilidades. Igual, siempre Cali es difícil, ¿no? No tanto como cuando dirigió Baba allá en Medellín. Un partido de un equipo colombiano. Estaban los tres árbitros, Carlos Espósito, Baba era en línea. Cuando los jueces principales eran en línea, ¿te acordás, Colón? Y entraron y le pusieron $1,000,000 arriba de la mesa. Tenía que ganar Nacional de Medellín. Y bueno, no lo aceptaron, obviamente. Y el partido terminó 5-1, ¿no? Ganó Nacional de Medellín. Olvídate, dijo. Así que bueno, veremos cómo le va a Vélez. El VAR cambia, hablando tanto del VAR. Ahora, otra cosa más polémica todavía. Si ahora en cada estadio hay unos televisores con 5 o 6 árbitros VAR, ahora todo eso va a estar en la sede de la Conmebol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como decía Fontana Rosa. ¡Bomba la Conmebol! Ya tenemos el lugar. Ya tenemos el lugar, tenemos los materiales. Una banda puede hacer un tema, bomba la Conmebol, es algo que toda banda futbolera también lo piensa. ¿Qué es eso de mandarla a la yuta que lo parió? No. Es así. Bien, ¿vas a guardar la larguita? ¿Qué pasé seña? ¿Larguita, cortita? ¿Qué querés? La que vos quieras. Yo tengo ya audios de los oyentes para después, para la segunda hora. Bueno. Y también queremos recordar que usted puede llamar a Marquito por unas ojotas al 15-22-58-10-76. Birra La Excusa, te la llevan fresca o natural. Y podés llamarlos al 23-05-73-56. Y también a los amigos de King of Lions, búscalos en Instagram, que hacen unas remeras muy bonitas. En Instagram como King of Lions, se escribe Lions, ok. Muy bien, ¿desde qué tenemos por ahí? Bueno, primero una buena noticia. Vamos a hablar de la UEFA un poco. La primera buena noticia es que ya le informó a la FIFA que quiere que se termine esto de que cualquier mano es penal. Que volvamos a que lo que era siempre, ¿no? ¿Tenés intención o no tenés intención de tocar la pelota con la mano? Ojalá que la FIFA le haga caso. Pero más allá de eso, tuvo una idea brillante para mí. De las mejores de los últimos tiempos en el fútbol. Creó la Liga Europea, Colón, que está en lugar de las eliminatorias. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de jugar eliminatorias, dijeron no. Vamos a jugar en todas zonas, como Europa tiene muchos países. Vamos a dar los cupos que dábamos, la misma cantidad, y vamos a hacer 6 zonas de 4, cada ganador, 4 zonas de 4 en la A, cada ganador de zona, juegan semifinales y finales, todos clasificados. Le da una estrella a la selección, más allá de la Copa de Europa, como sería acá la Copa América, más allá de eso le da una estrella importante, porque juegan contra todos, o juegan todos, pero también tiene descensos Colón. O sea, los últimos de cada zona descienden a la B. También que tiene también cuatro zonas, Europa tiene muchos equipos, pero la verdad me encantó. Me encantó la idea y empecé a pensar, a veces pienso, lo existo, diría el dicho, y digo, estaría bueno que la Conmebol haga eso, ¿no? Uniendo, obviamente, hay 10 selecciones que juegan las eliminatorias en Sudamérica, uniendo a la CONCACAF, ¿no? Si no, sería imposible pensar en esto. Pero bueno, ahora Argentina está jugando una... Argentina, Brasil. Está bueno que vos lo dividas por zonas, que el último se vaya al descenso, que haya una zona B y que te dé una estrella. O sea, que salga campeón de las eliminatorias, tomá, tenés unas estrellas. Con otro nombre, no eliminatorias. Pero bueno, la verdad que me mataste igual con lo de las eliminatorias. No sabía que estaba reemplazando eso. Sí. Mirá. Porque no tienen tiempo, porque después tienen que jugar la Copa de Europa. Y escúchame, y los equipos, ponele, los de las últimas categorías, ¿tienen alguna remotísima chance de clasificar al Mundial? No. Pero en Europa, ahora te voy a decir los equipos que hay. Sí, no, los conozco, te puedo decir los grupos más o menos, pero no tanto como los grupos, pero sí vi algunos partidos de ahí y... Sí, que son muchos equipos, pero bueno, también tiene más chances de dejar afuera a algunos grandes. Sí, también. Lo que pasa es que tiene muchos cupos, ¿no? O sea, si en la A los dos primeros de cada zona ya van directo y después hay repechajes. Ah, y después, claro. Claro. Por ejemplo, yo acá pensé, mirá, hacer una zona de 10 equipos en la A y una B, porque no da para tanto. Y bueno, y dar una estrella, estaría bueno. Que lo piense, ¿estás escuchando Domínguez, Alejandro Domínguez? Decirle que... Mensaje no me mando todavía. Bueno, decirle que lo piense, a ver si le interesa. Por lo menos le das una estrella al que gane las eliminatorias. Puede tener un encanto. Y además me gustaría también el cruce con los 12, 13 países, estoy hablando desde la ignorancia supina, les ruego me disculpen, que hay es un cálculo así al azar, que hay en América Central, más México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, yo anoté, aparte de eso, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Jamaica, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua. Belice. Bueno, se puede hacer dos zonas. Haití, El Salvador, ahí. Panamá, ¿lo habías dicho? Panamá, no lo había dicho. Ah, mirá cómo se olvida uno de Panamá. ¿Viste? Por el canal debe ser. Sí, fluye. ¿Tenés algo más, Dani? No, ¿te gustó Colón la idea, sí, o no? Más o menos. No, es muy tradicional. Yo en el fútbol soy muy conservador. No sé si está bien o está mal, pero es como a mí me gusta. ¿Y en qué no sos conservador? Ya que en el fútbol sos muy conservador, decís. En el sexo. Ah, mirá. No sabía eso. Bueno, me preguntaste, contesto. Muy bien. Vamos a escuchar unos temas. Así que vamos a hablar de algunas efemérides mejor. Referidas a discos publicados un 26 de noviembre. Cortita y al pie. En el 65, los Kings sacan The King Controversy. En el 91, Michael Jackson sacó Dangerous. Nunca trajimos un tema de Michael. Estuve a punto, casi Michael. Pero hoy no. 96, Poison saca su Great Hits. Y en el 2012, Cerati saca Siempre Soy. Y en el 2010, Metallica sacó Live at Grimmies. Estamos hablando de discos publicados un 26 de noviembre. Así que sí traje de los Kings, traje Milk Cow Blues de ese disco y Ring the Bells. Así que Coquito, en el orden que vos quieras, anda mandándolos. Home. I got my wings fly high over the sea. There's a little

Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Señor George Harrison, Beware of Darkness. Un 30 de noviembre de 1970, George Harrison sacaba su disco All Things Must Pass, que es su tercer disco solista. El disco salió 7 meses después de la separación de los Beatles y el álbum refleja las influencias musicales que Harrison desarrolló entre el 68 y el 70. De forma paralela a su trabajo con los Beatles. Contó con la ayuda y el respaldo de su amigo personal Eric Clapton y Billy Preston y algunos más. La placa revela su auge como compositor, más allá de su papel secundario en los Beatles, y marca una consolidación de un trasfondo espiritual implícito en su carrera musical. Acá se ve más plasmado en sus letras, en sus melodías muy espirituales. El disco dura 103 minutos. se editó en formato triple, vinilo, ¿no? Bajo la supervisión y grabación de Phil Spector, el grabador de Let It Be. Comenzó a grabar en mayo de 70, 2 meses después de la separación oficial de la banda. Siempre que se hable de un ex-Beatle, se tiene que hacer referencia a semejante banda, ¿no? También colaboró Ringo Starr. Es el segundo disco solista de un ex-Beatle. Sí, segundo. Y eso que lo sacó a los 7 meses. Pero Don Paul, ya en abril, a los 2 meses de la separación, ya sacó su primer disco. Bueno, pero sin embargo es el primer disco editado en formato triple. El disco 3, digamos, contiene improvisaciones musicales bajo el título Apple Jam. Jam es aparte, ¿no? También hay que aclarar que All Things Must Pass se grabó en los estudios de Abbey Road. El disco contiene gran cantidad de temas de Harrison que no tuvieron lugar en los discos de los Beatles, ¿no? ¿Es el mejor disco solista de un ex-Beatle? Obviamente la respuesta es subjetiva, pero quien crea que sí está en lo correcto. Desde el punto de vista comercial, el álbum fue primero en ventas en varios países. Es sexto platino, tras la reedición del año 2001. Bueno, no los vamos a agobiar con la descripción de los temas, que si amerita quizá lo hagamos otro día. Vamos a hablar un poco del arte de tapa. Es una foto de él en blanco y negro que muestra a George en su jardín principal de Friar Park. ¿Qué es Friar Park? Es un castillo enorme, una mansión neogótica de 120 habitaciones. George era un tipo muy ermitaño, se separó de los Beatles y muy allegados con su gente, pero no con el mundo exterior. Entonces, bueno, 120 habitaciones, hizo la sala ahí, de grabación, de ensayo, venga el que quiera, hay de todo. Me hubiese gustado ser amigo de George, un capo. Bueno, la foto entonces, él en blanco y negro, en ese semejante pedazo de jardín, con 4 enanos de jardín, los que conocemos nosotros acá, quedan pocos, es un ser que se está extinguiendo, pero Dani se va a acordar, al igual que Moa, que antes se abundaban. Bueno, los mismos jardines, sí, claro, Colón, está bien, seguí fumando. Los mismos enanos son. Sí. 4. ¿Son los Beatles? Sí, claramente. A Lennon no le gustó. No le gustó. Todo debe pasar. All Things Must Pass. Qué grande que sos, Jorgito. Vamos a escuchar 2 temas de este discazo, por favor. Thank you.

están dos temas del disco Everything But Paz de George Harrison, que cumplió 50 años. De té, toda la carne al asador, por favor. Bueno, un día muy especial, como decíamos. Más allá de que hace poco hicimos un especial cuando cumplió 60 años, parece mentira, es que todavía uno no lo cree. Ya di mi opinión de lo que pensaba cuando empezó el programa y vamos a tratar de transitar un poco su vida futbolística y un poco sus principios, sus raíces y sus pensamientos, diríamos. Nació acá en Villa Fiorito, en la calle Magallanes, en la esquina. Hospital Evita. Nació en el Hospital Evita, el hospital más cerca de donde estamos acá. Un orgullo, hay un cartel esta semana. Había algunos que no lo sabían. Nació en el Hospital Evita. Es el quinto de 8 hermanos, en una casa muy humilde. El primer varón. Sus hermanas son más grandes, ¿no? De hecho, él estaba con el sobrino, uno de, los hijos de la hermana, siempre, ¿no? Hasta el último momento. Sus padres eran oriundos de Corrientes, habían emigrado. Se mudaron a Fiorito y tiene antecedentes gallega y croata. Mezcla croata y de pueblos originarios. El Diego en sus ancestros. Se crió, como decíamos, en la extrema pobreza, donde generalmente la madre no comía porque no tenía hambre nunca. Uh-huh. Y era para que coman todos, y a veces algunas de las hermanas mayores también. Ya maravillaba a todos en las siete cantichitas, donde está el famoso video que se ve y dice que su sueño es ganar un mundial y jugar en la selección. Está el escudo de Talleres pintado desde atrás. Hoy vi una foto así, de esa en blanco y negro, de la tapa del de Cebollita, me parece que es la que lo toman haciendo la cabecita para afuera, para arriba y para atrás. Sí. Y hoy subió uno como una imagen de ese video. Y todo el escudo de Talleres bien así a mano y a la que te criaste, pero nunca lo había visto. Bueno, yo tampoco, pero... El Rolinga lo tiene en el estado. Y bueno, entonces será así. Dice que sí, el viejito asiente, así que bueno. Ah, lo viste bien. Muy bien. Se fue a probar Argentinos Juniors a los 10 y en el 69, con 9 años, chico. Y esa clase, como no entraba en los torneos de AFA, se denominó Cebollitas. Y no podían tener el nombre de Argentinos Juniors. El equipo lo creó su primer gran maestro, Fernando Cornejo, para disputar los torneos Evita. Cosa que los Cebollitas ganan. Y ahí crece la leyenda en años 73 y 74. Con un fútbol brillante, con un brillante Maradona. En esa época conoce a un amigo y su primer gran manager, el ruso Jorge Sisterpiller. Qué personaje. Qué personaje. Alguna noche lo haremos, algún viernes. Bueno, sí, por favor. Y el ruso lo dejaba en un... Lo acompañaba hasta Pompeya, lo subía en colectivo y le avisaba al padre, en esa época estamos hablando, ¿no? Que en qué colectivo iba, en qué número interno. Y el padre lo iba a buscar al puente de la Noria. Bueno, ahí empezó, ahí... Él había ido con el... Había uno que era uno de los tantos mitos urbanos alrededor de Diego, el no tan famoso Goyo Carrizo, que decían que era tan bueno como él, ¿no? Esos mitos que se decían, y bueno, no llegó Goyo, ¿no? Y miren lo que fue Diego, pero bueno. Siempre alrededor de Maradona, ya de chico. Igual está en algunos videos viejos y te emociona escucharlo al Goyo. Diego nunca se olvidó del Goyo y de su familia. Como tampoco de Fiorito, siempre que pudo volvió y siempre ayudó y callado. Uh-huh. O sea, no, seguramente por ahí los nombres después, pero ya que hablas de ayudar, Diego, se me viene en nuestro caso como hinchas independientes a Carlos Monzón, que también estaba mal, contado por él. Solo lo habrán escuchado, no muy fuerte, dice que no tenía nada, tenía una silla, una mesa y nada más. Ya había vendido todo por la falopa y que el único que le vino a dar una mano era Maradona. Sí, hay miles. No, pero un caso que sí, es el más cercano, sí, sí, sí, yo como hincha independiente, ¿no? Sí, sí, sí, siempre se caracterizó por ayudar, ni hablar como capitán y como ha ido a jugar con el dedo inflamado así, porque si no los compañeros no cobraban. Y si jugaba él era una plata. Ya en Argentino Juniors estamos hablando. Ya de chico siempre fue líder. Bueno, el presidente lo contó, los hinchas de Argentino Juniors lo veían en el entretiempo haciendo el jueguito y estaba a los 15 minutos. Tin, tin, de un lado, de una tribuna a la otra, todo el resto y no se le caía nunca. Se sentaba, se paraba, le daba con el hombro, con la cabeza. Bueno. Fue famoso, ¿no? Ya de chico, 136 partidos invictos tuvo Cebollitas. Un número, ¿no? Jugó en Uruguay, en Perú. Arranca a los 15 años frente a Talleres de Córdoba, un partido que el mito hoy serían 3 millones de personas lo vieron ese partido, pero bueno, como asumo, ¿no? Sí, a Luca lo conocieron 1 millón de personas, ¿no? Y ya al toque Argentino Junior ya le consigue una casa, un departamento en Devoto para que se vayan a vivir, donde conoce a Claudia, que era un PH. Y él vivía en un departamento y Claudia vivía atrás. ¿Ahí la conoció? Yo pensé que la conocía ya de Fiorito. No, la conoce ahí. Se pone de novio. Siempre recuerdo las anécdotas contando que se colaba en el bondi para comerse una porción de pizza ahí en Pompeya. Lo que alcanzaba. Pero para muchos... ese fue el mejor Maradona de todos, futbolísticamente. Recordemos, sale, es el único jugador, ¿no? Salió goleador. Metro 78, Metro Nacional 79, Metro y Nacional 80. O sea, récord en el fútbol argentino, 5 torneos consecutivos siendo goleador en Argentino Juniors. Que cabe destacar, cuando lo venden a Maradona a Boca, Argentino Juniors al año siguiente se salva del descenso porque el jugador de San Lorenzo erró el penal, Salina. O sea, sí, Maradona se iba al descenso, peleó el descenso hasta el último partido, Argentino Juniors. En ese equipo salió 5 veces goleador y Argentino Juniors no sale campeón, sale subcampeón del Boca de Lorenzo, del River de la Bruna, de grandes equipos, ¿no? Porque él se va a jugar el Mundialito a Uruguay con la selección argentina. Si no salía campeón en el 80. Argentino se fue 3 partidos, chao. Salió campeón River. El River de la Bruna, que también tenía jugadores en la selección, pero bueno. Mucho más plantel. Sí, claro. Obviamente. Llega su debut en la selección en el 77. Contaba que jugando para Argentinos hay una gran anécdota con Perfumo, que jugaba en el River de la Bruna, que jugaba la chica, contaba Diego, dice, me iluminé y se la tiré al costado y vino y me la puso acá, en el pecho, le digo a los oyentes, ¿no? Cobró favor el árbitro porque el River achicaba y me agarró de los rulos así, me levantó, me dijo, no es que no tenés nada, nene, no tenés nada, ¿no? No, Roberto, está todo bien, le dijo. En esa época, en ese fútbol se crió Maradona, donde tiraba un caño en el entrenamiento y también le pegaban, pero mal, sin bar, sin tantos ojos. Bueno, la verdad que yo no me acuerdo de ese Maradona, sí vi, o sea, tengo un vago recuerdo cuando era muy chico, pero no lo vi. En Boca, cuando lo compra Boca, sí tengo algún recuerdo mejor, sale campeón obviamente, con un gran equipo, pero al toque ya se va también al Barcelona en un pase de récord. en increíble 10 millones de dólares. Increíble, 10 millones de dólares. ¿Cuánto valdría hoy, no? ¿Cuánto valdría hoy? No, no sé, Colón, si vos tenés algún recuerdo. Sí, me acuerdo de las estadísticas, pero no. Pero bueno, en ese momento muchos opinan que fue el mejor Maradona. Es una pregunta fuerte. O sea, si ya me la haces ahora, para mí no. El Maradona más zarpado viene después, ya lo vas a comentar vos. Sí, para mí también. Yo pienso que es cuando, bueno, se consagra. Para mí, y creo que para la mayoría también, y bueno. Pero te iba a decir otra cosa que me olvidé. No, no hay problema. Vamos a escuchar dos audios. Vale. Mirá, si yo no voy a bancar a los jubilados. Mirá, este tarado. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué no lo bajaste, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero por su, a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Maradona, igualmente ellos intentaron caminar al lado arriba, suyo. Diego. A muerte. ¿Qué querés, Frank? Que no me quieren dos cuadras, Coco. Te dije de venir con el auto, botón. Sí, tenés razón. Ahora, yo voy a decir una sola cosa, ¿no? Yo tengo el segundo año comercial y leo mejor que Macri. Ríanse. Ríanse, muchachos. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación. Bueno, seguimos en el 82, ahí donde su segunda gran frustración, creo, porque la primera fue haber quedado fuera del Mundial 78, ¿no? Los últimos tres que quedan afuera. Una selección que participaba y muchos creen, lo que hablábamos con Bilardo y por ahí Ramón Díaz, cuando salís campeón está todo bien, pero muchos le reprochan al flaco Menotti no haberlo llevado. Pero bueno, salió campeón y así todo Diego siempre dijo que su mejor técnico fue Flaco Menotti. Habrá explicado seguramente Menotti, ¿no? ¿Por qué no lo llevó al Diego? Y él explicó que en ese momento llevó obviamente a Kempes, que fue figura y goleador. Perdón, paréntesis, para aclarar. Sí. Venía jugando todos los partidos, él lo llamó Menotti, obviamente. Sí. Ese era el contexto. ¿Por qué de repente no lo lleva? Y él prefirió llevar a Villa y Alonso como suplentes de Kempes, digamos, ¿no? Y Valencia, más Valencia, que él también era un 10, un cordobés, muy buen jugador. Realmente yo creo que no lo va a admitir internamente y capaz que sí, que se arrepintió algún día, porque tampoco lo podría llevar con la necesidad de ser titular, ¿no? O sea, obviamente llevaba a un pibe de 17 años y podría jugar un partido. Tampoco, en esa época entraban dos, iban cinco al banco y entraban dos por partido, ¿no? Pero más allá de eso, nadie le iba a reprochar si no jugaba, digamos. Pero bueno, esa fue su primer gran frustración, que lloró mucho. Bueno, y cuando fue ahí a España, al Barcelona, primero le agarra hepatitis. Lo dirige el flaco Menotti en el 83 y ganan la Copa del Rey. Hay un gol al Real Madrid que creo, para mí, uno de los mejores goles de él, junto con el de, si me apurás, en clubes, digamos, sacando el Napoli. Después llegamos al Napoli. El que le hace a River cuando le amaba Filiol y le hace a Tarantini. Hay uno de tiro libre a River, en cancha de River, al Pato Filiol también, un 2-2 al ángulo, que le pega re lejos, se la pone, pero imposible, porque Filiol es imposible, y bueno, un golazo. Y este que te digo contra el Real Madrid, que engancha, y el defensor del Real Madrid, cuando engancha, después de gambetear al arquero, ¿no? Y se da contra el palo. Sí. Es tremendo, tremendo gol, que dice que el Diego después, a la jugada siguiente, le dijo: disculpame, Y dijo, hostia, basta, le poncha a tu madre. Dijo, el español no le queda. Claro, porque decir. Queda de gamba abierta y se da el palo ahí en el, mal, en el amigo. Mal, mal. Y después llega su esa jugada, ¿no? Esa mala leche del Vasco Goicochea que lo agarra de atrás. Tremenda, horrible, de mala sí. persona. Había mucha pica en esa época el Barcelona con Diego y el tercer equipo, el Atlético de Bilbao, que tenía un gran equipo. Y bueno, había mucha pica. Tal es así que después cuando vuelve es una batalla campal hermosa también, el Diego tirando piñas y patadas contra los del Bilbao, que fue la revancha de ese partido cuando al año siguiente, que bueno, una ganó el Atlético y otro ganó el Barcelona. Medio como llega al Mundial 82 y ahí llega su otra gran frustración, por eso decíamos este año, más allá del pase al Barcelona. Un gran equipo argentino que por primera vez en esa época la numeración era del 1 al 22 por orden alfabético. ¿Sabes a quién le correspondía? A Maradona le correspondía el 11 en el 82. ¿Y sabes a quién le correspondía el 10? Y le dijo: no, no, ponete la voz, te vas a sorprender. No. Mario Alberto Kempes. ¿A qué? Ardiles tenía la 1 en ese mundial famoso. Y Filió la 5. Sí. ¿Y a Kempes le correspondía? Le dijo: no, lleva la voz. Viniendo a ser. Habla de Diego, ¿no? Con 22 años. Bueno, hay una expulsión, una patada hermosa que le da un brasilero, una plancha hermosa, pero bueno, lo venían gastando. Bien dada, bien dada. Me acuerdo de Tarantini consolándolo cuando sale y también mezclo. Es su mejor patada. Aparte, sí. no tengo muchas imágenes del Diego pegando, sino más que nada masacrándolo a él, ¿no? Sí, obvio. No. Fue hermoso. Una calentura, plancha calentura 110%, claro. Sí. Correspondía. Aplique, Diego. Si te van a echar, pega esa patada. Eso le decimos a cualquier niño que juega al fútbol. Si te van a echar, que no te echen por protestar. Pega una buena patada y te va. Sin lastimar, ¿no? Pero hace sentir el rigor. Eso es lo que le decimos a los niños. Eso es lo que le decimos a los niños que escuchan este programa. Veo la imagen de Tarantini y escuchaba al conejo Tarantini, campeón del mundo del 78, con una vida ajetreada también, muy. Que Diego le pagó el colegio de sus hijos durante años. Nunca se supo. Se supo ahora porque lo dijo él. Eso sí, hablando de Diego, ¿no? Y mezclamos un poco su biografía, si se quiere, con esas actitudes. ¿Querés que mandemos algún tema, Colón? Sí, muy bueno, Dani, como que quiero seguir. ¿Usted encontró lo que estaba buscando, eso de los amigos de siempre? Sí, por supuesto, siempre lo conté, pero quería decir que la Peña de Merlo nos dice que el cielo se está llenando de grandes. Sin estos ídolos e íconos de nuestra cultura, ¿será este el fin de una parte de nuestra cultura? Si el Diego era el pueblo también está muerto, o solo murió su zurda mágica y nos quedamos estancados en una superficial derecha. ¿Cómo sigue la cultura del fútbol? Qué bueno, muy bueno, la Peña Merlo, así los quiero. Me sirve, así rápidos. Y siempre dando que pensar, muy bien, me sirve. Bueno, entonces vamos a seguir con... Había un tema de Ramones que traje como para levantar un poquito. Papa Baby, creo. We'll be right back. Fue para nosotros y va a seguir siendo un ídolo que ya no esté con, que ya no esté, nos da muchísima pena. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros. Pero todo lo que él hizo como futbolista fue de una belleza inigualable. Maradona fue un artista. La dimensión de su, de la repercusión de su arte, tiene infinidad de reconocimientos. Para poner un ejemplo que sale de lo común, las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias. Y si yo leí 10 textos posteriores a su fallecimiento, que fueron emocionantes, hay un reconocimiento a lo que él le dio a los espectadores en forma de belleza, ¿no? En cuanto a lo que significa para nosotros en particular, Diego nos hizo sentir que es la fantasía que genera el ídolo, ¿no? El ídolo, el mito, la leyenda hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese, sí, sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina. Lo dije no lo dije. Está grabado. Yo sabía todo eso. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después esto me restó un montón de cosas que hoy lamentablemente siento culpa dentro mío. Porque me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta. Tremendo, ¿no? No, cada día se te pone la piel peor. Bueno. Y también, ¿no? El anterior audio, cuando habla el de su vida privada, que es lo único que vamos a hablar esta noche, ¿no? Tremendo. Creo que esclarece mucho lo que él sentía. En el 83, volvemos a lo futbolístico, Bilardo lo nombra capitán, ¿no? Con una gran polémica nacional en ese momento. Pero en el 84 llega su lugar en el mundo, y para mí, donde comienza su etapa que decíamos, la cresta de la ola, bueno, en el Napoli, un equipo que nunca había salido campeón, ya cuando lo presentan hay 80.000 personas en el... Ya ex San Paolo, podemos decir, su estadio va a llevar el nombre de Diego Armando Maradona. Lástima que no se lo pusieron antes. Donde es Dios, es intocable, creo que es. En alguno es igual que en la Argentina, ¿no? En el único lugar en el mundo donde es religión. Donde le llevó a ganar 2 Scudettos, una Copa UEFA, una Supercopa, pero más allá de eso. Fue el tipo que lo habló por los napolitanos. Adentro de la cancha, obvio, sí, pero también afuera. Cuando iban a jugar a Bérgamo y le decían bienvenidos a Italia, los sucios, cuando jugaban en Turín, le decían los sucios del país. Y él los defendía con los micrófonos y, lo más importante, en la cancha, ¿no? Y la verdad que eso... Nunca se lo olvidarán los napolitanos que lo vieron, se lo contarán a los nietos de los nietos de los nietos. Entre medio está el Mundial 86, su obra maestra, sin dudas, Nunca un jugador fue ni será tan determinante, tan demoledor, tan decisivo como fue Diego en ese Mundial. Nunca vi jugar un jugador y no lo volveré a ver, lamentablemente, creo que es inigualable. Con la frutilla al postre contra Inglaterra, que es el partido de las Islas Malvinas, Primer enfrentamiento después de la guerra de las Islas Malvinas, quise decir. Donde no se mezclaba el fútbol, pero él le dijo a los compañeros, muchachos, miren que estos mataron a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes. Lo contaba el Tata Brown también y se me pone la piel de gallina otra vez. Bueno, encima con un gol con la mano y el mejor gol de la historia de los mundiales, sin dudas, del fútbol. ¿Qué más se puede pedir? Vi algunas imágenes con graves incidentes en las tribunas ese partido. Está Pistola Gámez repartiendo piñas a lo loco contra los ingleses. Bajando por un, descolgándose por un tirante. Sí, creo que es un buen candidato a presidente de la AFA. Tremendo, no lo había visto esas imágenes, las vi y me impactaron. Bueno, en un partido donde se le había, hacía mucho calor el partido con Uruguay, Argentina había jugado con la camiseta azul. Y esas camisetas las cosieron el día anterior, ahí en México. Hay un video de Urruchaga filmando, eran las primeras épocas que se podía filmar. Y bueno, con esas camisetas lograron uno de los triunfos más importantes del deporte argentino en su historia. Después llega el Mundial 90, donde llega la otra... Porque acá está la otra parte, ¿no? Con un equipo mucho más diezmado y un Diego físicamente en un 40%, donde se tenía que infiltrar él mismo, se mandaba la jeringa para eso porque el doctor Madero no lo quería infiltrar. Y encima, perdiendo el primer partido con Camerún, se fractura Pumpido, todo mal, el equipo era un desastre, pero le ganamos a Brasil con una jugada épica. Majestuosa también. Majestuosa. Con el tobillo hinchado a full. A full. Bueno, una gran definición del Cani que hizo así y lo festejó muy poco el gol. yo creo que sigue siendo uno de los goles más gritados de la historia del fútbol argentino, sí, sin claro. Duda. Sin duda. Después llega la final con Italia en Nápoles y otra cosa. Por eso la vida de Maradona va más allá de lo que dijo Colón. De todo, de adentro de la cancha, todo, ¿no? Porque fue una semifinal y él le dice a los napolitanos, ahora los italianos quieren que ustedes hinchen por Italia, pero si nosotros éramos la basura al sur, nosotros éramos los inmigrantes en Italia. Y estuvo muy dividida la cosa, hay videos de napolitanos yendo a alentar a Argentina ese día. Dividió el 50 y 50 el estadio. Cosa imposible. Uh-huh. Aparte con el italiano que... un napolitano que también es sanguíneo, que, ¿no? Sangre, que no importa claro, nada. Sí, sí. Claro, ¿viste? Y bueno. La grieta. La grieta. Esa famosa anécdota cuando termina el partido y Senga se hace el malo y viene el Moncho Monzón y se rompió la remera. ¿Querés pelear? Le dijo. Se rompió la remera como Increíble Hulk. Y Senga dice que fue más rápido que Ben Johnson para irse contra el Diego. Muy buena esa también. Bueno, las lágrimas en la final, que lloramos todos, ¿no? Y después viene la reinvención, vienen las suspensiones, no vamos a hablar mucho de eso. Y llega el Mundial 94, donde fue la nueva ilusión, el regreso, ¿no? Un equipazo, Argentina se encaminaba a ser gran candidata, y bueno, Avalanche era su último mundial. Y bueno, y fue el me cortaron las piernas, una de sus grandes frases, y todos volvimos a llorar ahí, pero creo que peor, fue un duelo nacional, recuerdo, ese día. Y sigue su carrera, hay un regreso a Newell's, hay un regreso a Sevilla, con Bilardo, donde se agarra piñas con Bilardo, una vez que... Para mí tenía razón el Diego, ¿eh? Como la contaron. Porque Bilardo le dijo, él estaba lesionado y Bilardo le dijo, no, necesito que juegues. Bueno, yo me infiltro, le dijo. Se infiltró en el entretiempo y a los 5 minutos lo sacó. O sea, se infiltró, si me hiciste meterme una jeringa hace 5 minutos, no me dejes 5 minutos, déjame 15, 20 por lo menos. Pienso, capaz estoy equivocado, pero... Ahí estoy de acuerdo. Ah, bueno, bueno. Me así, así tenía los tobillos también. Sí, bueno, y así las patadas que le daban, porque... ¿Y cómo cobraba? El 82 cambia el reglamento porque Gentile en el partido con Italia le hace marca personal y lo recagó a patadas, pero aparte de las patadas alevoso de agarrarte todo el tiempo, o sea, cosa que ahora duraría 15 minutos en la cancha. Y a partir de ese momento se instaló la doble amarilla, ¿no? De que por dos faltas, este momento a Gentile creo que lo amonestaron en el minuto 70, ponele. Había pegado 15 patadas y te agarraba la camiseta. Bueno, se jugaba distinto en esa época. Se jugaba distinto y bueno, también quiero decir que también siempre fue en México quejándose de jugar a las 12 del mediodía. Fue a la Universidad de Oxford, ¿se acuerdan? Cuando dio el diploma y él, ¿sabes de qué habló? No habló de él, habló de los jugadores de fútbol, de que los jugadores de fútbol tenían que tener más decisiones en la FIFA y sus grandes peleas con Avalanche, pudiendo estar, diría el gran Víctor Hugo, ya que lo tuvimos hoy, del otro lado del mostrador, siempre tuvo de este lado del mostrador, siempre defendió a los jugadores y todos los jugadores, no hay un tipo que haya sido compañero de él que hable mal. No hay. Pero no porque tenga, porque no hay, porque... El tipo siempre fue solidario con sus compañeros, como decía Colón del Monzón, de Tarantino. Y yo, y debe haber mil casos que uno no sabe que ayudó. También me acuerdo una de Juan Amador Sánchez, que iban a ir a jugar a un pueblo en una época que Diego estaba mal. Y dijo, bueno, se alquiló unas combis. En el pueblo de Amador Sánchez, sí. ¿Totora? Sí. Le dice, Amador, organizó partido. Sí. Digo, mirá que vos después si no va a mí me matan, no puedo entrar más al pueblo ese, ¿eh? Organizó un partido. Y dice, pedile el celular a Coppola. Recién salían los celulares, le trae el ladrillo y llama al bar de Totora. Bueno, muy gracioso como lo cuenta Amado. Sí, sí, no, es buenísimo, pero bueno, llegó. Tarde, pero llegó, pero la verdad un fenómeno. Y bueno, su retiro fue... En Boca ya no estaba bien él también en su vida, ¿no? Y se notaba. Y se retira en Boca y antes del retiro había sido técnico con Fren en Racing. En Mandiyú. Y en Mandiyú. Después vuelve a jugar, bueno, se retira y después su vida... quiero también hablar un poco de lo que fue su vida, siempre de su coherencia. No puedo dejar de hablar del tren a Mar del Plata, cuando se quería instalar el ALCA. Y hoy veía también un pequeño video diciendo Argentina no se tiene que rendir, vamos a echar a Bush. Y bueno, gracias a los líderes latinoamericanos que había, se logró, pero siempre con esa coherencia. Me acuerdo una que Fidel le regala el saco. No sé si la viste, Colón, sí. Que se emocionan, lo besa así, lo abraza el Diego y le da un beso a Fidel y es emocionante. Y bueno, más allá de lo que pueda decir, cada uno yo digo que es un tipo que coherente, donde nació, nunca se olvidó de sus orígenes. Para los que están, para no hablar de fútbol, que ya sabemos lo que fue, yo reivindico esa parte también y creo que también por eso es lo que es y es... Sí, es parte de él, sí, sí, obviamente. Es parte de él, sí, es sí. El combo. Fue, sí. Está el video cuando Chespirito va a la noche del 10, Roberto Gómez Bolaños, que lo va a visitar al camarín. Y Claudia le dice, le tenemos que apagar la tele, porque cuando lo mira usted, no quiere que lo interrumpan. Y el chabón se da vuelta y lo agarra del costado. Y Diego se queda ahí y el tipo lo mira y le dice, los mejores somos bajitos. Sí. Bueno, y después cuando se va que lo saluda el Diego, es un nene. Era un nene ahí celebrando que había conocido al Sí, con esa humildad siempre, siempre muy respetuoso, con los que se merecían respeto, ¿no? Para él. Sí, eso lo... Es parte de él que lo hacía más grande todavía. Sí, ¿no? También otra cortita por ahí, un jugador que escuchaba uno, Pablo Álvarez, un lateral, ex lateral de Estudiantes, Boca, tampoco una gran figura, dice, estaba en un bar, después de un partido de Estudiantes que había perdido con San Pablo, creo, y le tocan el hombro y dice, quieren hablar con vos en el VIP. Y está ahí, estaba el Diego. Me dice, uy, Alvarito, ¿cómo perdimos? Y me empezó a hablar del partido, como si fuera mi mejor amigo, y después de 20 minutos le dije, mirá Diego, disculpá, pero estoy con tres amigos, dejá que le avise. ¿Qué, cómo se llaman tus amigos? Mauro, Colón y Dani. Bueno, le llamó al seguridad decirle a Ma- y estuvieron toda la noche, los hizo pasar la mejor noche de nuestra vida, claramente fue. Claramente, eso. Y dice, había uno que no entendía nada de fútbol, pero no importa, estaba hablando con el Diego y parecía Víctor Hugo. Bueno, esas cosas tenía el Diego con por ahí. O sea, esas cosas, me emociono. Me acuerdo del Mundial 2010 también, que fue su oportunidad de técnico de la selección. Y creo que acá también el predio de la AFA debería llamarse Diego Armando Maradona, que ahora se llama Julio Humberto Grondona. Póngale a la AFA Julio Humberto Grondona. Me parece que ese predio se hizo si bien lo hizo Grondona como presidente de AFA, él siempre, mismo Grondona, decía que gracias a Maradona que ganó el Mundial 86 Argentina y que lo llevó a la top del fútbol mundial, pudo construirse eso. Me parece que sí, es un gran homenaje. Y desde acá, nada más, decirle gracias por todo. Maurito, la sacó barata usted hoy, me parece, ¿no? Baratísima. Una baratísima, por H, por sí. B, por... Era muy largo el cuento de la tarde. ¿Y los amigos? Los amigos de Don Verdurín, alimentos agroecológicos, de La Quinta a tu casa, 15-68-46-99-24. Los amigos de Marvel, distribuidora de agua de mesa. ¡Qué rica! De lunes a sábados de 8 a 17, 15-28-79-20-33. Y los amigos de mi-aishu, búscalos en Instagram. Todo producto a base de cannabis puede ser producido por usted mismo. Y no queremos dejar de saludar a los amigos de la revista Huérfanos, que esperemos que hayan cumplido con las trabas burocráticas. A los amigos de El Cuartito del Cosmos, que ya van por el sexto, los pequineses. Y a los amigos del Barrio Cultural que siguen en su intento de poner de pie, de hacerle frente a esta pandemia con este hermoso lugar, a los que los invitamos a colaborar. De a poquito la cosa va queriendo. Esperar la vacuna un poquito más. Buenas noches, muy rico todo. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.